La está la canción del chavo. Eugene Saxo, 2020. Me está acosando este chavo. En mi cabeza él se metió. Me dice cosas, no sé qué hacer. Me vuelve loco este cabrón. Con su epitafio sabe lo que haré. Yo engañarle ya no podré. No sé qué coño va a suceder. Me está matando este chavo. Ándate ya a la verga, chavo, King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Habla con cuchara a ti, chavo, King Crimson. Hacerle el puto don un chavo, cabrón. Ándate ya a la verga, chavo, King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Cárchate ya a tu madre, chavo, King Crimson. Cortarle el puto tiempo, chavo, cabrón. Re malo, malo, malo el chavo. Chabón Crimson, concierto 21 de agosto. Reserva. Giorno Giovanna lo reventó. Y en otra alma él se metió. Yo tengo miedo, no sé qué hacer. Hasta cagando él me puede ver. A veces me habla de Polnareff. Dice te dejar igual que a él. Le tengo que hacer caso porque si no me va a matar el chabón Crimson. Ándate ya a la verga, chabón King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Habla con buchara a ti, chabón King Crimson. Hacer el puto donut, chabón cabrón. Ándate ya a la verga, chabón King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Cártate ya a tu madre, chabón King Crimson. Cortale el puto tiempo, chabón cabrón. Ándate ya a la verga, chabón King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Habla con buchara a ti, chabón King Crimson. Hacer el puto donut, chabón cabrón. Ándate ya a la verga, chabón King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Cachate ya a tu madre, chavo King Crimson. Cortale el puto tiempo, chavo cabrón. Andate ya a la verga, chavo King Crimson. Salí de mi cabeza, puto cabrón. Habla con bullaradí, chavo King Crimson. Hace el puto donut, chavo cabrón.